¿Qué pedo, pelanas? Estamos de vuelta en esto que se llama el FUCAST. Hicimos el primer capítulo y no sé qué les haya parecido. La gente, muchos güeyes dicen que está chingón, que la chingada. Otros dicen que está de la verga porque no es nada serio y le echamos mierda a otros podcasts, pero la neta no sé, nos vale madre. Solo estamos aquí para divertirnos, pasarla chido y hablar la neta de la neta, maestro. A ver, tenemos citados de nuevo a Memo, a Lorenzo y a Rolando. Bienvenidos a este foro, camaradas. Gracias, señor. ¿Qué onda? A ver, güey, ahora vamos a tratar un tema muy serio. Cállate, güey, estoy hablando. A ver, ahora vamos a tratar un tema muy serio, güey. Esto se llama ¿por qué la industria de los videojuegos está cayendo? ¿A poco ustedes no, cuando eran chamacos, güey, les jugaba un chingo el Nintendo y la chingada? Empezaron a adentrarse todo en este pedo y no muchos conocían cómo era este rollo del Nintendo. Muchos güeyes decían que el Sega era Nintendo. En fin, se hizo muy popular todo el tiempo, pero ahora mucho pendejo anda sacando juego a lo güey. Sacan unos de unos pinches raperos madreadores, sacan unos pinches güeyes animalitos que empiezan a convivir en un pueblo en vez de sacar dinero en la vida real, güey. Muchos pendejos entran a torneos de pescas virtuales en vez de hacerlo en la vida real. En fin, güey. Aparte de eso, hay otros güeyes que dicen que la industria de los videojuegos está sacando por pendejadas como estas, que ya cualquier güey puede sacar un videojuego, hacer una pendejada y X, y la neta vende como millones de copias. Ponte el ejemplo de esa madre de Matrix, que vendió no sé cuántas pinches copias, mientras que un juego muy chingo como Red vende como 300,000 copias, lo cual es una mamada. A ver, Rolando, tú que eres el experto en este pedo de los juegos, ¿tú cómo ves los videojuegos actualmente? Mira, el problema es que se ha hecho tal vez demasiado popular, ¿no? Ahorita que comentaste el del rapero madreador, pues sí, está ese ejemplo del 50 Cent Bulletproof. No sé si has visto ya ese juego, lo has jugado. Yo tuve la desgracia de verlo en el E3 pasado. Se me hizo una cosa espantosa. Pero bueno, eso es algo que le gusta a la gente. Y yo no dudo que ese juego haya vendido X cantidad de millones de copias. Pues está Grand Theft Auto, que si te das cuenta, muchos otros desarrolladores, Kojima, por ejemplo, Miyamoto, hay varios que le han tirado mucha tierra a Grand Theft Auto porque está, de alguna manera, está desvirtuando lo que se supone que traen los videojuegos, ¿no? O sea, los videojuegos no necesariamente tienen que ser solo entretenimiento, sino que de alguna manera también están buscando un grado de sofisticación, ¿no? Cosa que Grand Theft Auto ignora totalmente. Pero bueno, sin embargo, yo he jugado Grand Theft Auto, la neta se me hace, bueno, aparte de, como dicen, desvirtualizando, a mí se me hace un juego muy chingón. O sea, la neta, no quieres jugar, güey. Si no estamos a la verga, güey. Si está bueno o no. Estamos realmente hablando de si es bueno o no. A mí me gustó, por ejemplo, muchísimo el 1 y el 2. El Grand Theft Auto 1 y 2 me encantaron, me parecieron muy buenos. Pero del tercero, donde ya tenías el truco para ir a bajarle el dinero que habías gastado por la piruja, pues bueno, eso ya es otro rollo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas ya dejó de ser el juego de la atracción principal. Y cosas como esa regresaron bueno, más bien vinieron a quitarle el spot principal a lo que hacía realmente en el juego, ¿no? Ahora los chavos compran Grand Theft Auto para hacer cosas que no son realmente las misiones originales, ¿no? O sea, se están buscando cosas que no eran lo que se supone que fue el objetivo original del juego. Y nada más buscan una versión de 3-4 minutos, ¿no? O sea, ya no es lo mismo que antes, ya no es lo mismo de clavarse en un videojuego, ser fan y tener una colección de juegos porque eres gamer, ¿no? Ya no es eso, sino es tener de qué hablar al mismo tiempo, por ejemplo, que hablarías de Rebelde o hablarías de Zafata, ¿no? Hizo Rebelde. Pues está chida la serie, aparte hay unas viejas bien buenas ahí, güey. Puta, no mames, ya, man, estás palta mal, cabrón. No mames, esa madre, no por nada, bueno, en fin, es otro tema, güey, pero hay unas viejas bien buenas. Sí, no estamos hablando de gustos. Ajá. O sea, bueno, los gustos son una cosa, cada quien le gusta lo que quiera, finalmente, ¿no? Ándale, como al resto le gusta el picho, pues es otro pedo, ¿no, güey? A ver, volviendo a lo que son los videojuegos, estos que es como Grand Theft Auto, hay muchos que ya están sacando un chingo de copias, simplemente porque este rollo sí vende muy cabrón. Ya tienes el Driver, tienes el pinche, ¿cómo se llama? El Total Overdose, que es así como el una desmadre mexicana, ándale, el True Crime. todas esas madres, la neta, sí venden por el pinche concepto de Grand Theft Auto. Más que nada, ahorita lo que está vendiendo es lo que es pura violencia y mamada y media. No está más mal, que nada gratuito, digo, ¿no? ¿Cómo? Gratuito, ¿no? Finalmente es gratuito todo eso. Es decir, no vale gorro el objetivo, vale gorro la causa por la cual se va a representar esa violencia gráfica. Vale gorro. El chiste es nada más aventar cosas a la pantalla y jugar y ya, ¿no? Es demasiado no, y al básico. Al cabo, no hay y al fin y al cabo a la gente le gusta. Y al fin y al cabo sí, a la gente no le gusta y lo compras. Sí, los gustos son otra cosa. Exacto. Ahora, juegos como estos, también hemos visto juegos aquí bien cabrones, como por ejemplo, en cuanto a originalidad y la chingada, tenemos al Katamari Damacy, o ¿qué otro? Por ejemplo, yo la neta no sé muy cabrón de esto. Ya, güey, el pedo es de que, como dijo Rolando, ya ahora los videojuegos son mainstream, y ya, por ejemplo, ¿te acuerdas? Tú estabas chavito, güey. Hace 30 años que tenías 8 años, güey. Eran muy pocos los chavitos que jugaban, güey. Y ahora, por ejemplo, antes te veía como que, pues ese güey le gustan los videojuegos, es un pinche teto, un pendejo, ¿no? Ahora, güey, ya con los pinches casual gamers, ya cualquier pendejo es videojugador, güey. O sea, ves los pinches eventos de Microsoft o de Nintendo donde llegan los pinches, la Paris Hilton, güey, con su GameCube, güey, ¿no? Que dice, sí, ya, era así para... Ajá, sí, ya se volvió para cualquier cabrón, güey. Ves a todos los güeyes jugando Winning Eleven, jugando FIFA, jugando... O sea, ya no te considera como un pinche bicho raro, güey, porque juegas videojuegos. Ya hay hasta viejas que juegan videojuegos. Cualquier pendejo, ¿no? Puede tener un Xbox, un Play 2 o un GameCube. Exacto, güey, antes era como más cerrado. Antes, desde que llegó el internet, güey, ese fue el primer putazo, creo yo, güey, para que más gente se enterara, ¿no? Digo... Sí, está chingón por ellos, porque sí conocen otro mundo, pero realmente los afectados somos los güeyes que tenemos toda la pinche vida jugando, güey. Porque como dices tú, hay muy pocos juegos ya que tengan originalidad. Pues está el Red, güey, el Shadow of the Colossus, el Katamari, güey, que son juegos, pues ahora sí que las personas que lo aprecian somos los que llevamos un buen de tiempo jugando, güey. O sea, un pinche güey que le gusta Grand Theft Auto y se le ponen el Katamari y va a decir, no mames, es una mamada, güey, y lo va a mandar a la chingada. Así como X o Y juego que no sea para ese tipo de target, wey. Y el pedo es que cada día ese target es más amplio, güey, y nosotros nos quedamos con juegos pues, más jodidos, wey. Bueno, hay una cosa, güey, a ver, ahorita que comentaste, Daván, sobre Red, que dijiste el número, dijiste como 300,000 copias. Ahí hay un punto muy importante que me gustaría ver un poco más de cerca. Antes, hace 15, 20 años, que la industria no estaba del tamaño de ahora, pensar en que un juego vendiera 300,000 copias era un juego exitoso, grandioso, era un trancazo, greatest hits, ¿no? Automático. Era un clásico automático, ¿no? Ya era de los juegos más queridos. Ahora, un juego que vende 300,000 copias es decir, un fracaso, casi, ¿no? Ahorita estás refiriéndote a Red como uno de los juegos que venden menos, ¿no? Y es cierto. El hecho es que las compañías están haciendo juegos en los que esperan vender 2, 3 millones de copias. Esos son los juegos donde realmente está el dinero. Y nosotros, los que tenemos tantos años en esta industria, no somos suficientes o no somos el público o la audiencia que ellos quieren para vender 3 millones. No somos tantos, ¿no? Entonces, si realmente quieres vender 3 millones de copias, le tienes que vender pues al chalán, ¿no? Al que juega FIFA, ¿no? Y sí, ahora sí que, es una relativa. Déjame hablar un ratito, güey. Ahora, yo sé que entiendo que aquí es una empresa bien chingona, pues obviamente todos quieren sacar varo, y lo único que desean, aparte de entregar originalidad, calidad, etcétera, es vender un chingo, y entiendo el aspecto ese de que se lo están vendiendo a puros güeyes que son mainstream, meten un chingo de verde, güey, entran un chingo de pendejos que, meten, ¿cómo se llama, güey? O sea, el chiste es que venden aquí muy cabrón, pero igual y entregan o no entregan calidad, y si lo hacen, pues chingón, güey, de todas maneras la gente lo va a seguir comprando y la chingada. Ahora, mucha gente, ahora, por ejemplo, en la era del PlayStation, cuando compraron un chingo de juegos, muchos iban por la piratería y la chingada, y mucha gente lo veía en una vialidad en cuanto a precio y mamada y media, yéndose por la piratería porque le dio un chingo de juegos. Pero yo pienso, güey, que por esto resultaron ahora lo que salen los llamados paquitos, güey. Esta pinche definición pitera que no sé quién. Que un güey ahí le inventó, güey, para decirle que es un pinche güey que no sabe ni madres de juegos. Que son decir que el PlayStation ya es chingón y la chingada, güey. Ahora, hay, se han creado ya, por ejemplo, magnos eventos como el E3. El, puras mamadas así, ¿no? Que antes era así más cerrada para las empresas aquí chingonas. Y ahora entra cualquier pendejo periodista que tiene una website, aunque sea de puta, güey, hecha en, ¿qué será? Con las patas, güey, o con un pinche Dreamcast, pero de alguna manera la hace parar a la E3, güey, que antes era un evento aquí disque exclusivo, güey, ahorita entra cualquier pendejo. Gracias a eso ya se creó lo que es el, en México, güey, por la demanda, porque muchos, güey, son los juegos, no lo dudo, güey, en crearon lo que es el EGS, güey. Ahora, se han comentado muchas malas experiencias de varios güeyes que la calidad de este GS está de la verga. Por ejemplo, tenemos el caso de aquí de Memo, güey. No sé si nos puedes contar tu experiencia, güey. Pues mira, a mí el GS me ha parecido un evento que es una reverenda mamada. Es una cosa que está pésimamente organizada y que creo que no ofrece muchas cosas interesantes, pues. Yo creo que si este evento le metieran unas conferencias o algo realmente que valiera la pena, pues sí sería cosa de ir, ¿no? Pero creo que eso de ir a ver nada más los juegos, uy, dos meses antes de que salgan, o sea, se me hace una pendejada. Digo, yo nada más he ido una vez y se me hizo una reverenda mierda. Tuve que formarme dos pinches horas bajo el sol todos los pinches días que entré. Hacer colas de media hora. Y aparte, un culero no te hizo pasar gratis. Dos culeros, pero bueno. fue hacer una pinche cola bien de la verga. Cualquier cosa que querías jugar, hacer cola. Luego tenía unos demos todos llenos de bugs que estaban de la chingada. Y luego, pues la gente ahí, la verdad, da asco. Digo, no es por mamón ni nada, pero la gente me da asco que va ahí, güey. O sea, van a tomarse fotos con las pinches edecanes, güey, en vez de ver los juegos, como si fuera un pinche bule ahí para menores de edad, güey. Ahí van los pinches pendejitos, o sea, ¡ah, le toqué una vieja! ¡Ay, tómame una foto! O sea, son puras pendejadas, la neta. Así como decía ahorita Rol, que ya la gente que juega esos Grand Theft Auto y todas esas mamadas son puro pendejo que nomás está por el morbo. Así me parece igual el pinche GS. Pinche evento para morbosos que quieren ver viejas y la chingada. Ya, es todo lo que voy a decir. Es una mierda, no vayan. No, la verdad yo todavía... Espérate, güey. Yo la verdad estaría de acuerdo, güey, si hubiese gastado como 2,000 baros en pura pendejada, güey. En eso sí te entiendo, pinche Memo. Ahora es que... ¿Qué vas? ¿Te cierran tú? Cállate, el EGS, güey, este que pasó fue, como me habían dicho, es un pinche tianguis, güey. O sea, ya se va a convertir en la otra TNT, güey, en la otra molete. Llegas y te vendían hasta el culo, güey. Así ya, era un pinche tianguis este EGS, güey. Y decías putimil cola, güey, para ver juegos que ya habían salido. Y putimil cola para todo, y luego sacaron una mamada del VIP, güey, que se acabaron. Y si no tenías el pase VIP, no te daban ni las gracias, güey, cuando entrabas, güey. O sea, ponle que hubiera sido un bonus, ¿no? Los EGS pasados de que ibas y te daban, no sé, una pinche playera o una mamadita, güey, lo que sea, güey. Pero ahora, si no tenías el pase VIP, no te daban ni las pinches gracias, güey. Te trataban de la chingada y no te daban nada, güey. Y fue, y ya había tiendas, ya vendían de todo, güey, así. Y eso, la neta, va a ser la próxima TNT, güey. Si no se ponen las pilas, va a acabar así un pinche tianguis. Fíjate que, claro, todo este tipo de personas, güey, han salido un chingo. Así que dicen, que yo soy gamer desde hace un chingo de tiempo, pero haz de cuenta, nosotros que jugamos por ahí de los 80s Comando y esos pinches juegos hechos con las patas, pero que al final de cuentas estaban bien chingones, güey, no me entretenían ni la chingada, güey. Pero ahora, haz de cuenta, este tipo de eventos supuestamente es para nosotros que jugamos videojuegos, nos encanta, somos fanáticos de la chingada, y nos entregan cosas con mala calidad, por tanto con el pretexto de vender. Lo malo es que la gente va, güey, porque es la mayoría del pinche mainstream que le gusta juegos así, aunque sean casuales, güey, y les venden boletos bien cabrón, y no mames, aún así se empiezan a sacar varo, güey. Yo pienso que, la neta, la industria, güey, tanto aquí en México como en general, güey, le dan de proponer algo nuevo, como por ejemplo ya tienen el caso del portátil del Nintendo DS que hablamos la semana pasada, que están proponiendo juegos nuevos, interesantes. Al final y al cabo muchos dicen son infantiles, pero pues, la neta son juegos chingones, porque proponen algo nuevo, proponen aquí interactividad, no sé, güey, cosas realmente muy chingonas. Los juegos de ahorita, para tratar de venderse al mainstream, sacan el mismo juego pero con un skin diferente. Bueno, también ahorita que comentaste sobre otros países, me gustaría platicarles un poquito sobre el caso de Japón en especial, ¿eh? Hace 2 años fui a Kioto, la última vez que, un poquito menos, como 1.5 años, fui la última vez que fui a Kioto. Hay una torre ahí, hay un edificio de 8 pisos que era la torre de Namco. Era una torre que tenía, es un arcade de 8 pisos que tenía tienda de goodies y tenía tienda de manga, de anime, de un montón de cosas, de juegos. Pero esa tienda yo la conozco hace como 8 o 9 años más o menos. Cuando fui la primera vez, pues era una locura, ¿no? Pero esta última vez que fui, hace 1.5 años, tengo por ahí de hecho unas fotos, estaba cerrada. La acababan de cerrar porque ya no hay ese público, no solamente hablando de la industria del arcade, ¿no? Sino que ya no hay el público que buscaba esas cosas. La fui viendo varias ocasiones que fui a Japón, vi transformar esta tienda, esta torre en una tienda, ¿no? Iban metiendo más cosas, iban relegando un poco la parte de las máquinas. Pero llegó el punto en que estaba cerrada, ¿no? Entonces, eso no es porque falten fans, ¿no? Sino porque más bien los fans están yendo a otras cosas. Es decir, ya están jugando otros juegos, ya no están haciendo lo que solían hacer. Es decir, de los que quedamos, los que estamos todavía jugando juegos de hace 20 años o que nos gustan los juegos desde hace tanto tiempo, estamos cada vez siendo menos, ¿no? Los que juegan juegos desde hace mucho tiempo ya ahora mismo se están pasando a otras experiencias diferentes, ¿no? Están esperando otra cosa de los videojuegos. Aparte, no, tienes razón, los arcades ya valieron madre, güey. Yo años que no voy a un pinche arcade, cuando antes era tu pinche diversión, güey. Todos los días ibas a las maquinitas a jugar Street Fighter, güey. Ahorita ya... No, estaba poca madre, ya saben, me acuerdo, güey, de que... Es puro pinche. Oh, chinga, déjame hablar, güey. Mira, cuando te daban tus pinches 20 baros de domingo, güey, me acuerdo que tenía que como 6 años, te ibas a las pinches maquinitas, te ponías a retar. Era este juego que se volvió una pinche afición, que era Street Fighter. No mames, güey, que imagínate que jugar con el pinche Seco este, el Buta Flame y el pinche Hadok, donde salió la leyenda subana y la voz del Hadok, el Hadoken, el Oryuken, la pinche estatua. No, güey, la verdad, para mí esos juegos de Arcadia eran chingón, y ahorita me da pena ver que en las Arcadias, güey, hay puro pinche juego de King of Fighters. A mí en la personal me caga King of Fighters, una mamada de juego, güey. Y... Bolitos, güey. No, güey, o sea, para hay gente que le gusta, pero que saquen la misma mamada cada año es una pendejada, güey. Y aparte de esos pinches juegos, también están los de baile, güey. Digo, hay juegos de baile que están chidos, güey, pero que predominen... Hay unos que están cagados, güey, la neta, güey. Güey, esa madre, o sea, no es baile, es mover las patas a lo pendejo, güey. Vas a bailar, bueno, güey, un pinche antro, güey. No vas a mover las patas a lo pendejo. Te quiero ver en un puto antro. Ah, sí, yo sé bailar porque juego el pump. Ah, te bueno, ver pendejo. En un puto antro bailando a ver, con espérate, el pump. Se van a cagar por naco, tú, cabrón. Tú hablas de ver, ok, supongamos que así es. Ok, tengo esta madre y mejor me voy a bailar el antro. A ver, tú que tienes el Nintendo 10 y Animal Crossing, ¿por qué no mejor te vas a hacer una vida en vez de estar ahí, güey? Ay, no mames, no mames, nada que ver, es esa rilla, tú porque juegas pump, güey. Sí, tú te gustas porque tú juegas pump, güey. No, no me mames. Es la misma mamada, güey. Es la misma mamada. Eso de, ay, no mames, güey, yo bailo y la chingada porque juego pump, no mames, nada que ver, güey. No, güey, pero no mames, no va a llegar un güey. No, ya lo sé, güey, estaba haciendo el tema, pero este pendejo empezó, güey. Estos juegos, güey, también son mainstream en cierta manera, güey, y venden, güey. Así que en cierta manera también podemos decir que entran en el tema, así que no hay pedo, güey. Siguiendo, bueno, remontando más hacia lo que es el tema, güey, yo entiendo tu punto, Renzo, respecto a que en el pasado pues todo era más chingón y la chingada, y ahorita se está haciendo un desmadre con estas nuevas máquinas, güey. Pero, pues, al fin y al cabo, pues, a lo que le interesa a la mayoría de los güeyes que importan sus pinches máquinas, o al menos los que quedan en las arcades como Sega o Namco, y los otros pendejos de SNK, no me acuerdo quiénes son, güey, pues, sacan uno que otro varo, güey. Pero así que el enfoque total está en las consolas, güey, porque es donde está realmente todo el mainstream de los que eran los videojugadores, güey. Ya que se coloquen todos los güeyes que les gusta el Grand Theft Auto, los que jugamos Nintendo hace un chingo de años, en sí, todos estamos ahí, y realmente solo así que pienso yo que vamos a seguir viendo todo este tipo de contenido en un futuro, güey. Y la neta, güey, o sea, ahora sí que ni pedo, güey, hijos de su pinche madre, pero vamos a tener que conformarnos, o más bien aguantar, en seguir viendo todo este tipo de pedos, porque al menos yo creo que no, no va a haber un, no se va a detener este tipo de cosas si estas siguen vendiendo. Ya ven películas, las películas, por ejemplo, que sacan su videojuego, que te entregan a veces algo con calidad, a veces algo con una, como una mierda, pero realmente vende, güey. O sea, ya la gente dice, ok, tengo algo mainstream, saco un pinche videojuego y vende un chingo, güey. Pues es un buen gancho para dinero ahí nada más. Mientras nosotros videojuegos decimos, puta, ¿cómo es que esta madre vende más que un juego bien chingón que tengo aquí, güey? Que digo, puta, o sea, realmente es decepcionante ver ese tipo de cosas, güey. Que juegos ni muy mierdas vendan y otros muy chingones, güey, se queden estancados, güey. Realmente ver ese tipo de cosas decepcionan, pero al menos yo creo que vamos a tener que conformar, o sea, más que nada aguantar en andar viendo este tipo de cosas a un futuro, porque si los van a seguir haciendo, no sé qué opinan ustedes. Ah, el pedo es de que ya, güey, y eso es lo que falta, güey, ya no podemos hacer nada, güey, en unos 5 años va a estar peor, güey, la industria se va a ir a la chingada, güey. O sea, ahorita todos los chavitos que están jugando, güey, ves mis primitos, güey. Tengo un primito de 7, 8 años que no mames, son, ya tienen sus pinches 3 consolas y son un desmadre y les vale madre los juegos, nada más quieren ir matando putas en Grand Theft Auto, ¿no? El pedo es de que la industria se va a ir a la chingadísima en muy poco tiempo y pues vamos a tener que buscar, como dijo Rolando, otras alternativas, sí, no sé, güey. Sí, sí, pero si aún continuamos con gente como este Kojima, güey, como el güey de Resident Evil que se murió su pinche nombre, güey, y otros güeyes de Sega y Nintendo como Shigeru Miyamoto, y hagan juegos de calidad, algún, o sea, seguirás viendo algo, pero realmente vas a ver muchos más juegos para el mainstream. Sí, ya, eso ya todo el mundo lo sabe, güey, no podemos hacer nada por recuperar, güey, es lo que teníamos antes, güey, ya se fue la chingada, güey. Bueno, sí, es lo mismo que le pasa a la música, o le pasa lo mismo al cine también, ¿no? Bueno, es lo mismo, es un medio de entretenimiento y va a acabar en el mismo desmadre, güey. Pues saben que estas chingaderas le ganan más al cine, pues está muy muy cabrón ya. Ya el mainstream está perro y pues hay que aprender a vivir con eso, güey. A ver, tenemos poco tiempo, madafacas. Así que díganme sus pinches conclusiones de una vez. Bueno, mis conclusiones sería que pues no se conformen, es cierto que las consolas están de repente llenas de puros juegos basura, pero pues hay otras alternativas, ahí está la escena independiente y también hay juegos retro. Así que no tienen por qué estar tragándose toda la mierda que les dan. Y pues yo también ya voy de salida en esto de las consolas. La verdad me parece una porquería ya. Ya no pienso comprar más. Bueno, a lo mejor el Revolution, pero pues a ver qué tal se pone y... Ah, huevo, mientras todavía exista el mame, ¿verdad, güey? Ah, el mame es muy bueno. Todos los tuyos, mierda. No, menos mame, pinche marro, güey. Me dice a mí marro, no chingues, güey. Sí, bueno, güey. A ver, Renzo, ¿tú qué me dices, güey? Pues ya te dije, güey, que ya, como dijo este pendejo, la industria independiente, güey, que realmente luego se vuelve una mierda, güey, porque los absorben y son muy pocos los que realmente sí aportan, ¿no? Por ejemplo, el pendejo este de Suda 51, el que hizo Killer 7, güey, que se ve que es un güey que tiene huevos para sacar un juego como el que hizo, güey. Que ni no mames, que al final de cuentas está bien fumado, güey, por cierto, güey. O sea, el pinche juego de América pasó desapercibido, güey. A mi gusto fue de los mejores juegos del año pasado. Y mientras haya cabrones así, güey, pues adelante, güey. Serán bienvenidos sus juegos y pues no hay que tragarse toda la demás mierda para los pinches patitos. Totalmente de acuerdo. ¿Rolando? Bueno, ahorita que comenten sobre la escena independiente, yo creo que ese es un tema para después, porque yo estoy totalmente en desacuerdo que exista siquiera una escena independiente. Pero bueno, el punto aquí es que concuerdo con Mel al decir que no se conformen con la basura que le dan todas las compañías a la gente, que no se conformen con ver Rebelde, no se conformen con el Zazazá, ¿no? Sería lo mismo en la música, en el cine, en los videojuegos, en cualquier lado, no se trata de conformarse. Eso sería la conclusión. Totalmente de acuerdo con ustedes, madafacas. Les gusta el boletazo, les gusta el reggaetón, no hay pedo. Ustedes disfruten lo que sean mainstream, ni pedo, güey. Se va a tener que ir conformando con este desmadre, güey. No importa, si no le cuentas, rapea. No, güey, no voy a rapearle. Ya te dije que no, güey. Yo, hey, motherfucker, let's do this allá, güey, a la chingada.